Cuando haces planes de dar un regalo para una otra persona, y puede ser que sea su cumpleaños, su aniversario o un regalo de Navidad, y finalmente encuentras el regalo perfecto que es apropiado para la persona y también para el evento. Y con gran expectativa llega el día y el regalo es desenvuelto y esa persona especial queda encantada con aquel presente que le diste. Y sin premeditación arroja sus brazos a tu alrededor y te dice muchísimas gracias. ¿Quién tuvo la mayor alegría? Es la pregunta. ¿Tú o quien recibió el presente? Por supuesto que ambos quedan entusiasmados, pero hay una satisfacción excepcional cuando damos algo valioso a otra persona. Ahora imagínense cuando compartimos el regalo más precioso de todos, que es Jesucristo. Un gozo puro llena nuestros corazones. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en un nuevo trimestre y tenemos una nueva lección. El título general de la lección de este trimestre es Haciendo amigos para Dios. Y el título de la lección de esta semana es una pregunta. ¿Por qué testificar? Vamos a responder a esta pregunta a lo largo de este bosquejo. Y en este primer bosquejo abordaremos apenas dos asuntos. En primer lugar, ¿por qué testificar? Y en segundo lugar, la motivación para la testificación. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces, ¿por qué testificar? ¿Saben que la misión de la testificación consiste en contar la historia de la redención? Y esta comienza con una declaración de la fidelidad de Dios para los seres humanos y termina con el triunfo de su amor. Y esta testificación es por medio de los creyentes. Dios alcanza a sus hijos perdidos a través de aquellos que han experimentado su gracia y su misericordia. Pero surge una pregunta aparentemente lógica. ¿Dios necesita de los seres humanos para testificar? ¿Qué dicen ustedes? Es cierto que Dios no está limitado a la testificación de los seres humanos. Él se ha revelado de diversas maneras. Y el libro de Salmos, el capítulo 19 y el versículo 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ustedes conocen ese texto. Allí el diseño, el orden y la simetría del universo revelan a un Dios diseñador de inteligencia infinita. Además de todo esto, tenemos el ministerio del Espíritu Santo. Él trabaja en nuestros corazones y busca que nosotros tengamos el deseo de conocer a Dios. Juan 16, 8 dice que cuando Él venga, hablando el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él lo hará. El Espíritu Santo nos está persuadiendo, nos está buscando permanentemente. Si esto es cierto, entonces la pregunta es, ¿por qué testificar? ¿Por qué no dejar que Dios haga su obra y la concluya? ¿Hay alguna razón para esto? Sí, vamos a mencionar algunas razones. En primer lugar, nuestra testificación a otros llega a ser el mayor gozo de la vida. 3 Juan 1:4. En segundo lugar, cuanto más lo amemos, tanto más compartiremos su amor. ¿No es así? Y cuanto más compartimos su amor, tanto más crece nuestro amor hacia Él. Juan 21:15. En tercer lugar, ganar almas fortalece nuestra fe. ¿Sabían? Ellen White dice en el libro Camino a Cristo que aquellos que testifican del Señor tendrán claras percepciones espirituales, una fe firme y creciente y un acrecentado poder en la oración. Un cuarto motivo es que cuando testificamos y hacemos la obra del Señor, crecemos espiritualmente. 1 Corintios 15, 58 habla de esto, porque el único modo de crecer en la gracia es haciendo desinteresadamente la obra que Cristo ha puesto en nuestras manos. ¿Saben qué? Hay una declaración impresionante de Ellen G. White en relación a este tema y está en la lección de esta semana. Yo la copié y quiero leérsela otra vez. Dice, Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero para que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra, con el fin de entrar en su gozo. Yo digo amén. Cuanto más participemos, en la causa, en la obra de Dios, nosotros creceremos en la fe, en la gracia para con Dios y los hombres. El segundo asunto de la lección de esta semana es la motivación para la testificación. La pregunta es, ¿de dónde viene la motivación para testificar de Dios? Y sin duda proviene de apreciar la pasión de Dios por salvar a los perdidos. El libro de Lucas, el capítulo 15, muestra tres parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y de los hijos perdidos. Y estas parábolas nos ayudan a entender la pasión que Dios tiene por salvar. En la primera parábola, nosotros encontramos al incansable pastor que busca la oveja perdida hasta encontrarla. En la segunda parábola, él es la mujer triste quien sobre sus rodillas busca la preciosa moneda perdida de su dote. Y en tercer lugar, la tercera parábola, él es el ansioso padre que escruta el horizonte esperando el regreso de su hijo perdido. ¿Y saben qué? En cada relato, cuando se encuentra lo perdido, hay un gozo tremendo. Todo el cielo se regocija cuando los hombres y las mujeres aceptan la salvación que Cristo compró en el Calvario. Y aunque algunas cosas entristecen a Dios y traen lágrimas a sus ojos, su corazón se llena de alegría cuando nosotros participamos en la ganancia de almas, cuando nos unimos a Él en esta búsqueda franca de encontrar los perdidos. Su corazón se llena de un gozo indescriptible y todos decimos amén. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Escuche esta declaración tan interesante que leí y quiero compartir con ustedes. Dice: un corazón con Cristo es misionero y todo corazón sin Cristo es un campo misionero. Y si tú estás caminando para el cielo y no estás llevando a nadie para allá, tal vez tú mismo no estés yendo para el cielo. Por eso es tan importante, en cuanto caminamos en la vida cristiana, podamos estar ayudando a otras personas a alcanzar el mismo rumbo, el mismo objetivo, que es la salvación. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. En la lección de este trimestre nosotros vamos a estudiar acerca del plan que tienes para nosotros en relación a la testificación. Bendícenos, Señor, y bendice esta lección en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.